En conexión con Fabio Denti, el técnico de Santiago del Estero, el técnico de Quimsa de Santiago del Estero, a quien primero le agradecemos el contacto y el tiempo y después saludamos. Hola Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. Bueno, un saludo, Matías, Fabián. Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo andás, Fabio? ¿Abatido por la derrota de ayer? ¿Preocupado? Sí, un poco de todo. La verdad que sentí alguna sensación por ahí de después de este fin de semana de frustración. La verdad que nos tocó perder con argentinos. Argentinos jugó muy bien acá, pero venía diezmado, venía con un jugador importante menos, y la verdad que nos ganó bien, y anoche fuimos superados ampliamente. Jugamos solamente creo 10-12 minutos a la par de Peñarol, y después de Peñarol nos superó ampliamente y jugó a lo Peñarol, un partido tremendo de todo el equipo, pero en especial de Leo Gutiérrez, de Campazzo, Leo y poniéndose en la pintura. La verdad que nos superaron, y que hubo como 20 minutos me parece que estuvieron de más y que lo sufrimos más que jugarlo. A ver, el que habla en uno contra uno a las 12 y 27 de este día lunes es Fabio Denti, técnico de Quimsa. Habían pegado un repunte, es como que el equipo había levantado, empezó a jugar mejor, empezaron a defender un poco más, fuimos en un televisado, ganaron un lindo juego, y después otra vez volvieron a caer. ¿A qué se debe? ¿Le encontraron explicación, Fabio? No, está difícil. La verdad que fuimos parecidos, creo, toda la temporada. Es como decís vos, por ahí tuvimos momentos buenos. A partir de enero habíamos bajado casi en los primeros 6 partidos, habiendo tenido 5 de visitantes, habíamos bajado casi en 4 puntos, 5 puntos los puntos que recibíamos, pero en los últimos partidos volvimos a flaquear en defensa, nos poníamos, me parece, demasiado ansiosos, jugamos demasiado apurado y dejamos de volver a jugar el baje que habíamos mostrado, inclusive hasta perdiendo los partidos en Buenos Aires, por ahí contra Obra o en Comodoro. Y la verdad que está así esta temporada, no hemos terminado nunca de formar el equipo, y ya hablar de tiempo, hemos tenido un montón de tiempo para hacerlo y no pudimos, y ahora estamos en una nueva crisis, en una situación súper incómoda. La verdad que como entrenador es la primera vez que me toca vivir una situación difícil con el equipo en el juego, difícil, digamos, en resultados. Por ahí, qué sé yo, alguna temporada tuve difícil también, pero este equipo estaba armado para más, sin duda, y además muy difícil soportar cómo se está viviendo cada día acá en Santiago, pero bueno, hay que meterle, hay que seguir trabajando, le vamos a dar a poner la cara y el pecho a la situación, y vamos a intentar, bueno, revertir. Tenemos una chance el miércoles en un partido que lo vamos a tomar como tal, tan importante, un clásico, y ojalá podamos empezar a disfrutar un poco de este cierre de temporada. Matías, te escucha Fabio Denti. Hola Fabio, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Un abrazo, Mati. ¿Qué es lo que más te preocupa, Fabio? ¿Lo de adentro, lo de afuera, lo de no poder tener continuidad de lo bueno que habían demostrado en el Super 8, en el cierre de año? ¿Qué es lo que más te preocupa y lo que más te ocupa en este momento de tu equipo? No, lo que más me ocupa sin duda es lo de adentro, lo del equipo, que podamos soportar situaciones, el que podamos jugar un poco más suelto cuando jugamos de local, porque eso es lo que depende de mí. O sea, lo que depende de mí es que el equipo tenga el mejor juego posible, la mejor cabeza posible, que esté listo para soportar la que venga, y me parece que de momento no estamos listos. Ayer habíamos iniciado bien y al primer traspié nos pasó nuevamente que nos superaron y nos encontramos justo con un Peñarol, pero el mejor Peñarol, y podía pasar, pero había que estar preparado para jugar de igual a igual, y como digo, a veces sufrimos mucho en los últimos 10 minutos. Lo de afuera ya no depende de mí, o sea, sí, lo que depende es lo que tienen que asimilar los jugadores, entender la responsabilidad que tenemos todos y poner la cara en cada momento. Y la verdad que es difícil la situación, es difícil la mentalidad, es difícil volver a empezar, pero lo vamos a intentar. Sé que el grupo tiene el desafío también, nos fuimos muy dolidos este fin de semana de los dos partidos, pero es como tocó, digo, esta liga, y estos a veces son los momentos donde uno tiene que resaltar lo mejor que tiene y también valorar lo anterior. Me parece que cuando te va mal uno valora que no sé, en 10, en no sé cuántas temporadas, por ahí siempre lograr los objetivos cuando te toca estar en los equipos, y en este no me está tocando, más allá de que todavía queda el cierre de temporada y playoff. Yo digo que muchos por ahí se olvidan que yo entré octavo a un playoff acá en, y terminé jugando la final de la competición. Pero bueno, es lo que hay que soportar ahora. ¿Pero volvés a sentir que hay un clima enrarecido como ocurrió en la previa al Super 8? Y lo pregunto con mucho respeto, porque 15 es un lugar en donde ante dos o tres resultados negativos se empieza a resistir jugadores, se empieza a hablar de cambio de entrenador, como ya ocurrió. ¿Sentís que en esta temporada y en este momento de la temporada vuelven a tener ese trance negativo de rumores, de resistencia, de hipotéticos cambios que se plantean desde la afuera? No, a ver, no. La verdad que con el presidente, bueno, en aquel momento y ahora hablamos claro. La verdad, tengo que sacarme el sombrero con Montenegro. Me parece que es una cabeza superior, que realmente es diferente a la mayoría de los que están dentro del ambiente Quinza, ¿sí? Que tiene un pensamiento superior y que él confía en que puedo ser el entrenador que los voy a acomodar y que los jugadores van a levantar su nivel y que no se deben haber olvidado de jugar. Y con él he charlado claro en aquel momento y también ahora. Pero sí, lógicamente, está muy pesado el ambiente, digamos, en la cancha, no solamente para mí como entrenador, que seguramente soy el principal responsable de una situación muy mala en toda la temporada y actual del equipo, pero también está muy difícil para los jugadores. Entonces, yo creo que nada de eso colabora, pero bueno, somos nosotros los culpables a lo mejor de lo que generamos eso y tenemos, bueno, que dar un paso adelante para que, bueno, empecemos a creer más en nosotros. Y por ahí, lógicamente, un par de resultados pueden cambiarle el ambiente y la cabeza, pero estamos dispuestos a seguir metiéndole y a salir adelante, y enrareció el panorama. Sí veo que todo el mundo ha perdido la confianza en el equipo. Bueno, somos, lógicamente, responsables por no haber logrado los resultados suficientes, pero ayer muchos jugadores de Peñarol, cuando terminó el partido, me manifestaban que nunca habían visto una cancha que en todo el segundo tiempo grite en contra de sus propios protagonistas, digamos, pero bueno, es lo que tocó y hay que seguir trabajando. Fabio, anoche cuando estaba haciendo el programa, bueno, intentamos comunicarnos con vos, obviamente llegamos casi sobre el final del partido. La gente de Santiago, hablando de este tema que vos mencionás, ¿no? Y increíblemente, porque uno va a la cancha, va a ver un partido de básquet y obviamente que si uno es hincha de un equipo le duele el resultado, pero independientemente de eso va a haber un espectáculo. Y nos decía que mucha gente también se iba al tercer cuarto porque el equipo no le estaba dando respuesta. Más allá del trabajo, porque yo no creo que ningún entrenador no trabaje. Conozco cómo trabajas vos, te he visto trabajar, sé que sos un entrenador súper responsable, un buen laburante de esto, un tipo que conoce del juego, un tipo que le llega al jugador. Digo, independientemente del laburo, ¿con qué otras cosas se puede revertir esta situación? Sí, yo digo primero, bueno, hay que hacerse cargo de la situación todos, ¿sá? Y eso hay que hablarlo claro con los muchachos, con los jugadores, intentar trabajar mucho en la parte anímica. Yo creo que necesitamos primero eso, salir desde nuestra cabeza, y quizás estos dos partidos donde tocamos fondo y como que nos tiene que tocar el orgullo lo que pasó. Realmente es cierto lo que vos decís, o sea, como que la cancha se nos volvió en contra, por ahí hubo gente que inclusive hasta digo fue un poco más respetuosa, se terminó yendo solamente, después recibimos de todo tipo de agravios, pero bueno, todo eso nos tiene que tocar el orgullo y rebelarnos con la situación. Nosotros no podemos escondernos hoy en nuestra casa y esperar a ver quién nos va a solucionar el problema. Nos tenemos que hacer cargo, somos profesionales de esto, vivimos de esto. Te digo, nunca en mi vida de entrenador viví una cosa así, ni me imaginé vivirla, un poco por lo que vos también decís, porque tratamos de dar lo mejor que tenemos, Puede ser que en algunas situaciones nos falte capacidad para hacerlo, pero no nos falta entusiasmo y dejar lo mejor que podemos. Pero bueno, hay que seguir así, hay que tratar de darle todo lo que tenemos al equipo, y de que me voy a poner por delante en esta situación, ya se lo dije al equipo, voy a hacer yo. Los jugadores me ayudaron mucho en el Super 8, dieron lo mejor para que podamos estabilizar una situación, y se los dije a los jugadores, ahora que me voy a poner por delante del equipo soy yo, y vamos a trabajar igual o más que nunca, y los voy a apoyar para que salgamos adelante, y estoy convencido que nos vamos a poner en los 8 para playoff, y que vamos a ser un buen equipo de playoff también. A ver, se viene el cambio de Jeremy Green, en breve, ¿no? Sí, estamos ahí en eso, sí. Me imagino, digo, supongo que deben estar buscando un reemplazante en este querer mejorar un poco el equipo y encontrar alguna solución, por ahí alguien que traiga una energía diferente, como en algún momento que hiciste al macho Javier Mojica, como para que el equipo tenga otro empuje. Sí, nosotros, a ver, cuando planteamos el cambio necesitábamos sí o sí renovar, mejorar un poco en algunos aspectos ahí en diciembre, y Green llegó y nos dio cosas interesantes, nos había dado una dinámica diferente, el equipo me parece que colectivamente se sintió más cómodo, y entró muy bien, y después por ahí se diluyó un poco su juego en estos últimos partidos. Chico de 23 años, y te puedo asegurar que también, no solamente los nacionales sienten la presión a veces, tanto de rendir, porque te pueden quedar sin trabajo, le pasa a este chico americano que tiene solamente 23 años, me parece que no es una situación ideal para él, un chico juega bien, realmente juega bien, sabe jugar básquet, sabe, le pone intensidad, tiene mucho entusiasmo, pero bueno, hoy lo que está mal es el equipo, y como es lógico, por ahí es más sencillo cambiar uno o dos jugadores, claro, y por ahí le va a tocar a él, pero la verdad que el chico juega bien al básquet, es un juego que me gusta, pero por ahí necesitamos más cosas por cómo está el equipo. Si otros jugadores por ahí estarían mejor, seguramente se estimularía o nos serviría el rendimiento de este jugador, pero bueno, vamos a intentar algo más, vamos a seguir intentando, en eso también el presidente siempre mira para adelante, toma riesgo, y te repito, la verdad que siempre el apoyo de Montenegro está, y bueno, vamos a intentar devolverle algo, me parece que le hemos sacado más de lo que le damos, pero bueno, nos falta este sprint final y lo vamos a intentar. Mati. No, ya me parece que ha sido todo demasiado claro, y a su vez, pensando en el oyente que está escuchando, y imagino que por momentos le debe costar entender esto que dice Fabio, porque es difícil encontrarle al porqué de tanta resistencia, independientemente de los resultados, es una situación complicada, y volverla a vivir, imagino que debe ser algo traumático, y que Fabio nos los ha detallado con mucha claridad, y también despejando alguna duda con respecto a un posible cambio y a la continuidad de Fabio al mando del plantel. Eso también es bueno tener la información y que Fabio haya aclarado este punto también. Mañana reunión, ¿verdad? Con todo, Fabio. Sí, mañana reunión, entrenamiento, vamos a tratar de bueno, transmitir un poco todo esto a los jugadores, de que se pongan en la cabeza lo que sigue. Y bueno, ojalá que podamos cambiar un poco nuestra imagen primero, saber que somos lo que pensamos que somos y no lo que nos quieren hacer creer los demás, y que tenemos la capacidad suficiente de sacar esta situación. Entiendo algunas, un silbido, algunas cosas las entiendo, el equipo no ha dado nada esta temporada, pero por ahí hay cosas que se pasan de línea. Y bueno, pero hay que aguantar y hay que seguir adelante. Voy a estar al frente del equipo a pelearla, y los jugadores sé que van a seguir dando todo lo mejor que tienen, y sobre todo hay que mejorar la cabeza. Con la cabeza mejor vamos a pelear el clásico del día miércoles. Seguro, Fabio, seguro que la vas a poder sacar adelante. Capacidad te sobra, de esto entendés mucho, y bueno, de alguna manera por ahí la llegada de algún nuevo extranjero con otra energía para cambiar un poquito la cara, hace que las cosas mejoren mucho más aún. Te mandamos un saludo enorme, gracias por estar en este momento, te agradecemos muchísimo el contacto, no es fácil para vos, lo sabemos, por eso te lo agradecemos. No, a ustedes, gracias, siempre sé que que tienen la mejor, y anoche la verdad le vi la llamada, pero salió un poquito tarde del estadio, salí bastante tarde y la vi la llamada, pero bueno, hoy con todo gusto, un abrazo.